sabias de tu boca salían palabras muertas que mis oídos oían, palabras sucias que en mi mente cabían, palabras en las que no puedo confiar. Sin fuerza de tus brazos sentía lágrimas secas de tus ojos caían, lágrimas de sangre de mis ojos emergían, lágrimas frescas. Por supuesto no entendías. Hoy me pregunto si el tiempo te cambió o simplemente cambié yo. Hoy me pregunto si el tiempo te cambió. De tu boca salían palabras muertas que mis oídos oían, palabras sucias que en mi mente cabían, palabras en las que no puedo confiar. Me pregunto si el tiempo te cambió.